Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, que bueno, mucha gente la conoce también como la enfermedad de Lou Gehrig. Y para este deep dive nos basamos en un artículo de revisión médica muy detallado, ¿verdad? De State Pierce. Sí, de la biblioteca del NCBI. Es una fuente bastante completa, la verdad. Exacto. Y la misión, pues, es desgranar un poco qué es la ELA, cómo se presenta. ¿Qué sabemos de por qué ocurre? Eso es. ¿Y cómo se maneja hoy en día? Todo sacado de esta fuente. Así que, si te parece, empezamos por lo más básico. ¿Qué es exactamente la ELA? Pues mira, es la enfermedad de las neuronas motoras más común que existe. Y su, digamos, característica principal es que daña progresivamente las neuronas motoras, tanto las de arriba, las del cerebro que dan la orden, Las superiores, que se llaman. eso es, las superiores, como las de abajo, las inferiores, que son las que conectan ya desde la médula y el tronco del encéfalo con los músculos directamente. Y claro, esta degeneración pues provoca que estas células nerviosas mueran poco a poco. Entiendo. O sea que esa afectación doble, de arriba y abajo, como dices, es lo que genera esa mezcla de síntomas tan particular que describe el artículo, ¿no? Exactamente. Y eso hace que haya una variabilidad clínica enorme, ¿eh? No hay dos casos iguales. Pero sí, lo típico es encontrar una combinación de síntomas. Por un lado, reflejos muy exagerados o rigidez muscular, la espasticidad. Eso sería de la neurona superior dañada. Correcto. Y por otro lado, pues ves pérdida de masa muscular, la atrofia, o esas pequeñas contracciones que se ven bajo la piel, las fasciculaciones. Que eso indica fallo de la neurona inferior. Justo. Y el elemento central, lo que define la progresión, es la debilidad muscular que va a más. La fuente comenta que muchas veces empieza de forma asimétrica, ¿no? Quizá debilidad en una mano o eso del pie caído. Sí, ese es un inicio muy frecuente. O también puede empezar por la zona vulvar. Ah, ¿y eso qué implica? Pues afecta un 25% más o menos y empiezan con problemas para hablar claro, la disartria, o para tragar, la disfagia. Y fíjate, aunque la velocidad a la que avanza la enfermedad varía muchísimo entre personas, Sí. el patrón de cómo se extiende por el cuerpo suele seguir una lógica. A menudo es predecible. Si empieza en un brazo, pues suele pasar al otro brazo, luego a la pierna de ese mismo lado. Vaya. Y no es solo un problema de movimiento, ¿verdad? El texto apunta a que la parte cognitiva también puede verse tocada. Así es, sí. No siempre, pero entre un 30 y un 50% pueden tener cierto deterioro cognitivo. E incluso un 15-20% pueden desarrollar lo que se llama demencia frontotemporal. Y también puede aparecer otra cosa, el afecto pseudovulvar, que son esos episodios como de risa o llanto que, bueno, que surgen sin un motivo claro o de forma muy desproporcionada. Entendido. Vayamos a las causas, que, bueno, el artículo deja bastante claro que no hay una única respuesta fácil. Uf. No, qué va, es un puzzle muy complejo. Parece que es una interacción entre una predisposición genética y factores ambientales. La fuente menciona algunos factores de riesgo que se han estudiado: haber estado en el ejército, fumar, la exposición a ciertos metales pesados, pesticidas. Incluso golpes repetidos en la cabeza, ¿no? En deportes. Sí, también se menciona. Y desde el punto de vista genético, pues se han identificado ya más de 120 genes relacionados. Más de 120. Madre mía, eso da una idea de la complejidad, ¿eh? Sin duda. El más común, tanto en casos familiares como en los esporádicos, que son la mayoría, es uno llamado C9ORF72. El primero que se descubrió fue el SOD1, y hay otros importantes como TDP43, FUS. Vale. Pero bueno, la idea central que se maneja ahora mismo en investigación, según el artículo, es que hay problemas con cómo se pliegan o se acumulan ciertas proteínas, y también con cómo la célula procesa el ARN. Claro, con tantísima variedad de síntomas y este lío de causas, ¿cómo se llega a un diagnóstico firme? ¿Cómo se confirma? Pues el diagnóstico sigue siendo muy clínico. Se basa en encontrar esa combinación de signos de neurona motora superior e inferior y ver que la debilidad progresa en el tiempo. Luego, la electromiografía, la EMG, es una prueba clave. Ajá. Sirve para confirmar que hay daño en las neuronas motoras inferiores y también, muy importante, para descartar otras enfermedades que podrían dar síntomas parecidos. Y menciona unos criterios, ¿no? El Escorial, Agwagyi. Sí, son criterios que se usan más en investigación o a veces en clínica para estandarizar el diagnóstico. Vale, hablemos del pronóstico. La fuente es directa. Incurable. Es duro. Sí, es es la realidad actual, por desgracia. La mediana de supervivencia desde el momento del diagnóstico está entre 3 y 5 años. Pero recalcas lo de mediana, que es importante. Importantísimo. Significa que la mitad de las personas viven más tiempo que eso y la otra mitad menos. De hecho, hay un 10% que sobrevive 10 años o incluso más. Claro, no es una sentencia fija para todos. Para nada. Influyen cosas como la edad a la que empieza. Si es más joven, suele ir algo más lento. Si empieza con síntomas vulvares, de habla o tragar, generalmente el pronóstico es algo peor. Y cómo esté la función respiratoria es clave. ¿Y los genes influyen también en cómo avanza? Sí, algunas mutaciones genéticas específicas se asocian con progresiones más rápidas o más lentas. Es un panorama complicado, la verdad. Y eso nos lleva a la importancia del manejo, de cómo se aborda, que también detalla el artículo. Si no hay cura, ¿cuál es el objetivo principal? Exacto. Ahí está la clave. El pilar fundamental es el manejo de los síntomas. Y esto requiere un equipo multidisciplinar. Fisioterapeutas, logopedas, nutricionistas, psicólogos, neumólogos, terapeutas ocupacionales. Vamos, mucha gente implicada. Entiendo. El gran objetivo es mantener la mejor calidad de vida posible y la autonomía de la persona durante el máximo tiempo que se pueda. ¿Y los fármacos? El artículo menciona algunos que están aprobados. ¿Qué papel juegan? Sí, hay algunos. El riluzol, la edaravona y una combinación más reciente de fenilbutirato sódico y taururrosodiol. A ver, su beneficio es modesto, no nos engañemos, pero existe. Pueden ayudar a ralentizar un poquito la progresión de la enfermedad o el deterioro funcional. Un poquito, pero algo es algo, supongo. Claro. El riluzol, por ejemplo, que es el más antiguo, parece que aumenta la supervivencia unos pocos meses de media. Entonces el grueso del tratamiento va mucho más allá de las pastillas. Totalmente. Es fundamental el soporte respiratorio. La ventilación no invasiva, esa mascarilla para ayudar a respirar, sobre todo por la noche, es crucial. Y sí alarga la vida y mejora la calidad. También combatir la desnutrición. Muchas veces se necesita una sonda para alimentar directamente en el estómago, la PEG. Es vital. Y la comunicación, claro, si falla el habla. Eso es. Se buscan sistemas de comunicación alternativa. Y luego tratar síntomas específicos que aparecen. Los calambres, la rigidez, el exceso de saliva, el dolor, ese afecto pseudovulvar que decíamos, la depresión. Hay que abordar todo. El artículo insiste bastante en el valor de las clínicas especializadas, las unidades multidisciplinares de ELA. Sí, y con razón. Está demostrado que el seguimiento en estas unidades mejora tanto la supervivencia como la calidad de vida. Tiene lógica. Claro, probablemente porque se anticipan a los problemas y se abordan todas estas cosas de forma coordinada y proactiva. Muy bien. Pues, para ir resumiendo, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa sin duda devastadora. Compleja en sus causas, compleja en cómo se manifiesta. A día de hoy, no tiene cura, pero la clave está en un abordaje en equipo, centrado en aliviar los síntomas y, sobre todo, en cuidar la calidad de vida de la persona. Exacto. Y si me permites una reflexión final, algo que apunta a la fuente y que me parece interesante. Adelante. Menciona estudios que están viendo problemas en la conexión entre el nervio y el músculo, la unión neuromuscular, incluso antes de que la debilidad sea evidente. Y también apunta a una posible relación con el eje intestino-cerebro y la microbiota. Ah, mira qué interesante. Sí. Y esto abre una puerta, ¿no? Una pregunta importante. ¿Podrían las investigaciones futuras y quizá las terapias dirigirse a esas fases o mecanismos presíntomas para intentar actuar antes de que el daño en las neuronas sea tan extenso? Es una línea de investigación que, bueno, al menos genera algo de esperanza.